Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo voy a dar. En forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso con saqueo. Ayer consulté, y hasta me atreví a decirle a ustedes, que íbamos a trabajar, que tenemos hasta la obligación de reconocer el camino institucional, no convalidarlo, dije reconocer para comprenderlo y así explicarlo. ¿Cómo se puede gestar un proyecto que pierde de vista inclusive, por lo menos lo que está registrado en la iniciativa de José Otavis, que es un hombre de la Cámpora, y el diputado de España, que es del Frente Justicialista para la Victoria, su hombre cercano, es de Mercedes, se puede perder de vista el potencial, se puede dejar sin efecto el trabajo de tantos años de organizaciones que se han vinculado con la problemática habitacional, con la emergencia, desde ya con la pobreza estructural. Porque se toma como la última oportunidad, entonces eso del cortoplacismo no es algo efímero, sino permanente, constante. Es sacar el mejor provecho en el momento más adecuado, el ideal, y no perder la oportunidad, aun cuando las condiciones objetivas no sean tan favorables. El gobernador Scioli envió a la legislatura provincial un proyecto que contemplaba más la necesidad de ofrecer la guardia baja, mostrar condiciones de, yo no voy a decir sometimiento porque Scioli es un aliado estratégico de la presidenta de la nación, sino cesión de lo que no es su derecho. Él tiene el derecho a gobernar porque así resultó de las urnas. Y es aquí donde la cuestión se plantea, con mucho fervor por parte de algunos. La mayoría se reduce en aquello de es lo que se votó. Y los niveles de participación o la participación está tan fraccionada, tan atomizada, que nunca llega a ser la participación, sino distintas formas de participación, aún tratándose del mismo problema. Esto es algo metodológico y da excelentes resultados para quien administra el poder. Vuelvo, Scioli envió un proyecto para mostrarle al gobierno nacional, al fondo fiduciario que se crea para el procrear el programa de crédito argentino, la participación del hipotecario, subsidiando las ganancias del hipotecario, la ANSES, pero con el objetivo de relanzar un programa que ya tiene una demora en los planes federales. Y mientras buscaba información ayer, recordaba entrevistas que hicimos en el momento del lanzamiento del Procrear 2 con Walter Festa, que hasta el propio instructivo de color que se entregaba aquí en la Plaza San Martín establecía los parámetros para aquellos que podrían acceder a ese préstamo hipotecario en tanto y en cuanto respondieran con ese certificado de calidad que están en condiciones de obtener el préstamo. Y no era para los sectores pobres. Y no es para los sectores pobres. Allí los sectores pobres tienen el Plan Federal de Viviendas que está parado en Villanueva. Se paró la obra de esa magnitud. Se lanza el Procrear, que es para la clase media, media y media alta. Si uno observa los parámetros que tiene el mismo programa, para quienes ganan cifras por encima de los 30.000 pesos. Estoy seguro que vos que escuchás el programa, no lo ganás. Dicho esto, de la renuncia por lo menos a la construcción de viviendas en un municipio en el que vivimos nosotros, con el 65% de la población por debajo de la maldita línea de pobreza, el Procrear tiene otra fisonomía y otra arquitectura. De regreso a Scioli, consideró que debía enviar un mensaje a la presidenta de gestión, de apertura y de sesión. Ese proyecto de la legislatura tiene una particularidad, que cede todas las tierras fiscales en la provincia de Buenos Aires sin hacer un relevamiento de cuáles son esas tierras, en dónde están y qué tipo de tierras son, si son aptas o no son aptas. Por esta razón se detuvo el tratamiento, porque es una razón lógica. Un mapa de relevamiento se hizo acá en Moreno. Se tuvo que hacer, me corrijo, porque la intención del IDUAR era poner toda la superficie morenense en emergencia habitacional para que ingresara, existiendo muchos instrumentos que le permiten hoy al intendente Hues y le permitieron a Regui, muchos instrumentos legales para hacerse de tierras y ceder las mismas a personas que deben demostrar su carencia, su vulneración. Por lo menos 4 ordenanzas muy bien hechas y muy claras. Sin embargo, la emergencia se votó, se tuvo que cambiar el mapa de intervención a pedido de la oposición y se tuvo que definitivamente que hacer una demarcación de dónde están las tierras, cuáles son las zonas de emergencia. Lo tuvieron que hacer. Bueno, en la provincia de Buenos Aires, lo que se pidió antes de tratarlo, antes de pensar, antes de levantar la mano, antes de oponerse o antes de aprobar, que remita el listado de las tierras, en dónde están. Bueno, parece ser que la necesidad hace al negocio, como ocurrió aquí en Moreno, que aparece la figura del fideicomiso. Bueno, en la provincia de Buenos Aires viene justo el Procrear para que se procreen los negocios, para que sobre esa base de vulneración y de deseo que tienen cientos de miles de personas, se pueda hacer lo que siempre se hace, porque lo hemos charlado aquí y ustedes saben que el criterio a comprender y a entender es que si la política se mercantilizó y es un negocio, no puede salir de ese lugar. Y si sale es porque se abrochó un negocio, principalmente. Si el negocio está abrochado y además rinde frutos en términos sociales, extraordinario. Se había parado el proyecto en la Cámara Baja, se había parado en el sentido de entreguen la información para que lo hagamos visible y se socialice el proyecto. No llegó el listado. Sí, un nuevo proyecto del diputado de España y del legislador Otavis que fortalecen la idea anterior. De no entregar información. Darle participación al Ministerio de Economía y este va a elaborar ese listado que no se entregará al Poder Legislativo, sino que se va a entregar ese listado al fideicomiso o al fondo fiduciario. O a lo que se cree en el sentido de importancia, valor estratégico y negocio. Hoy vamos a trabajar el tema del negocio en la política. Lo hacemos siempre sin decirlo, pero hoy lo vamos a tomar como eje. Porque hay una serie de situaciones que se desplegaron estos días, que vienen de un acumulado, que nos permiten hoy, aquí en Recorte, hacer de este tema la columna vertebral del programa. Hoy en la operación técnica está Cecilia Rodríguez, quien les habla, Rubén Bustamante. Arrancamos la mañana de hoy para entender la política y el negocio. Sobran políticos, yo ahora no tengo mano el cable de Telam, sí, yo creo que debe ser estudiado en las universidades, el periodismo, en los terciarios. Recorte informativo. Como el antiperiodismo, ¿no? Porque, pero plantea algo así como que el asesinato de Cristian, primero le dice que fue una muerte. Una muerte. El asesinato, una muerte, sí, y dice, sí, que fue un enfrentamiento entre vecinos. Yo, en ese sentido puntual, la agencia estatal Telam se ufana a su director de decir que hacen periodismo militante. Yo creo que ese cable demuestra de que no están haciendo ni periodismo ni militancia, que no le faltan el respeto a estas dos acciones, porque eso no es periodismo y mucho menos militancia, porque un militante del campo popular nunca puede esconder o disfrazar el asesinato de otro militante del campo popular. Recorte informativo, ni OPO, ni CORPO, periodismo. Está en línea el diputado provincial Ricardo Vago. Vago, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están? Gracias por llamar. Bien, el jueves, una pregunta que nos hacíamos ayer aquí, y hoy la reiteramos. El jueves, en la Cámara de Diputados, ¿se puede tratar el proyecto en donde el gobierno de la provincia de Buenos Aires cede todas las tierras fiscales al Fondo Fiduciario Procrear? Exactamente, hay una intención del oficialismo de establecer un enorme negociado entregando todas las tierras aptas para edificar casas. Y también todas aquellas esos terrenos que no tengan el fin específico para el cual fueron preservados. O sea que, por ejemplo, para hacer una plaza, para una escuela, y este fin no haya sido ejecutado, también se va a entregar automáticamente. Porque se entregan todas las tierras aptas para edificar vivienda. Eso quiere decir que nos quedamos sin ningún activo que son nuestras tierras, y se ceden a un fondo fiduciario administrado por el Banco Hipotecario, que tiene gerenciamiento privado. E históricamente en la provincia y en los convenios con la provincia de Buenos Aires, el Banco Hipotecario ha generado negocios de vaciamiento del Instituto Provincial. Tal es así que directivos del Instituto Provincial terminaron presos hace una década por incumplimientos en los programas habitacionales realizados en conjunto. Uh-huh. ¿Esto puede salir el jueves aún sin tener dictamen de comisión? Porque está puesto en la sesión con o sin despacho de comisión, lo que aseguraría una mayoría simple. Ajá. Este tipo de normas se enmascaran bajo el planteo de apoyar al plan Procrear. Nosotros consideramos que hay que entregar al plan Procrear lo que el plan Procrear necesite, y que el Congreso, o sea, la legislatura provincial, tiene que votar un listado de tierras indicando qué es lo que se cede, para evitar entregar tierras que tienen otros destinos, o que la comunidad, o los distritos, o la misma ministerio de la provincia, han definido que tienen otros posibilidades de utilización más importantes. Ustedes habían presentado, digo, la oposición, lo hizo usted, pero fue acompañado por otros bloques. Un pedido de informes, me parece muy muy básico, que era pedirle al gobierno provincial el listado de aquellas tierras que son aptas. Ahora, si es todo lo apto, absolutamente todo, bueno, como usted dijo, la provincia se queda sin activos. ¿Esto lo recibieron ustedes en algún momento, porque había un plazo de 90 días? No. El pedido de informes no se recibió. En conversaciones ayer con diputados del oficialismo, se plantea que existen 9.000 tierras partidas que ARBA, que es el ente de recaudación provincial, tiene disponibles. Eso sin considerar las herencias vacantes que es justamente las propiedades que pasan al Estado provincial como consecuencia de que no hay herederos. Ajá. A su vez, están las tierras del ferrocarril provincial, porque el concepto es que tierra apta para urbanizar es toda aquella que está arriba de la cota, cota cero, o sea que no es inundable, porque se puede hacer desde ciudades satélites hasta edificar o cambiar la zonificación de las tierras. Entonces nos encontramos que es una norma de tal amplitud que puede entregarse a este fondo fiduciario que implica perder definitivamente la posibilidad de tomar posesión o uso de estas tierras, todo tipo de tierras y todas las tierras. Le hago dos preguntas finales. ¿El fondo fiduciario quién lo controla? El banco fiduciario es financiado por... Ahí se nos perdió. Se nos perdió la comunicación con el diputado Vago. Bueno, la perdimos. Es cederlo todo y cederlo en las condiciones que se describen. No puede escaparse a la lógica del negocio. Fíjese que hemos sido prudentes en el comienzo, hemos hablado de negocio y no negociado, pero sabrá usted entender que son cuestiones hermanadas. Y cederlo todo nos lleva a preguntarnos a nosotros, ¿cuánto han bregado algunas instituciones? Madre Tierra es una. Aún con las críticas que he hecho y seguiré haciendo respecto a la construcción de esa política en materia de organización. Pero Madre Tierra ha bregado bastante. Los Hornos tiene una composición que todavía no se despliega, de formulación urbanística que nace de Madre Tierra. Todo esto que se cede a favor de un fondo fiduciario, que es el fondo fiduciario del Procrear, ¿en dónde dejan aquellos trabajos de años para organizaciones como Madre Tierra que necesitan de la tierra? A ver si nos entendemos. Sobre esa tierra es que se dibuja, se planifica una urbanización que se ajuste a esa población. Y no estoy hablando de menos, sino estoy hablando de consideraciones que hacen a la identidad de aquellas familias que son desplazadas y ubicadas, depositadas en un lugar donde no hay nada. ¿Qué es esto entonces? ¿Qué es cederlo todo? Todo lo que esté por arriba de la cota cero. Todo por arriba de la cota cero significan los mejores terrenos en donde se pueden construir casas y edificios. ¿Está Ricardo Vago de nuevo? ¿Sí? Si lo tenemos, cerramos con él. Ese fondo fiduciario, le preguntaba a Ricardo Vago, ¿quién lo controla? ¿Quién controla ese fondo fiduciario? ¿Está de nuevo el diputado? ¿El diputado me escucha? No. Sí. El fondo fiduciario estaría gestionado por el banco hipotecario, que tiene en la práctica una gestión privada de un desarrollador urbano que son el principal accionista, que es Einstein, que tiene inversiones inmobiliarias en diversos emprendimientos comerciales del país. Epstein, entonces. Sí, exactamente. Bien, recién me preguntaba, y como una reflexión, ¿qué sucede con organizaciones como Madre Tierra y otras que han trabajado y siguen trabajando a la espera de tener una inserción en aquellos terrenos en donde son desplazadas las familias que no tienen ningún tipo de acceso a la vivienda? Bueno, este contrasentido es que hoy mismo se estaría tratando una ley de hábitat que permite desarrollar emprendimientos urbanísticos con menores necesidades que la ley 8912, o sea, facilita el acceso de oferta de nuevas tierras. Ahí es cuando una norma se contrapone contra la otra. La provincia se queda sin ninguna tierra y por el otro lado aprueba algo para generar tierra, para generar vivienda. Claro. Y entonces nosotros vemos que detrás de un importante propósito de ayudar a la vivienda popular, que es la ley del hábitat, se esconde un negociado oculto para aprobar las dos leyes el mismo día y en las mismas comisiones. Bien, está clarísimo. Entonces, esto juega como, a ver, vamos a hacer un equilibrio. Entregamos todas las tierras, pero proclamamos una ley de hábitat. Claro, ¿no? Y lo que va a salir en los diarios, claro, va a ser que se le pone un impuesto o una tasa para que los countries entreguen un 10% de las tierras para la vivienda popular. Y por el otro lado se esconde la entrega de todo el patrimonio de activo de las tierras aptas de la provincia a un fondo fiduciario manejado por privados. Diputado Vago, gracias, que ande bien. Gracias. Hasta luego. Ahora sí, vamos a la tanda de media hora. Lo expresó así. Nos quedan, sí, 130 minutos de programa. No, 90 minutos de programa nos quedan. 90 minutos de programa. En esos 90 minutos de programa vamos a tratar de hablar con el diputado España. Sí, el diputado España es uno de los que tomó el proyecto de Scioli y lo mejoró. Lo mejoró cediendo mucho más de lo que cedía Scioli en el tema de tierras. Y esta explicación final de lo que puede ocurrir mañana en la Cámara Baja es: cedemos todas las tierras y proclamamos una ley de hábitat. Mensaje para la gente de Bon Giovanni, para los habitantes, compañeros y compañeras. Se aprobará el próximo jueves la ley de expropiación. Es una aprobación no menor, se cumple con un aspecto más en la escala institucional. Después hay que ver qué hace Scioli respecto a esa expropiación, si paga lo que corresponde o no, pero están en el orden del día la expropiación de las tierras de Bon Giovanni, donde sigue elaborando Piero Dato, que es testaferro de Danino Pastore. Ese tema de Bon Giovanni está en la orden del día del jueves en la Cámara Baja de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Tande y venimos. El problema es que en esta polarización con los medios, parece que los medios y el gobierno también quiere que seamos soldados. Recorte informativo. Yo creo que nosotros no debemos ser soldados de nadie, sino contar lo que pasa. Ni siquiera digo contar la verdad, porque la verdad muchas veces puede ser relativa, pero sí contar lo que pasa. Si vamos a una marcha y critican a un gobierno o critican a una empresa, tenemos que dar cuenta de eso. Recorte informativo. Ni OPO, ni Corpo. Periodismo. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. La neurona. Estamos hablando de antepasados, de 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Balneario. La neurona no se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Cuarto encuentro de teatro callejero en Moreno. Independiente. Autogestivo. Octubre callejero 4. Moreno Centro, Viejo Hospital, La Perlita, Mi Barrio y Reja Grande. Del 24 al 28 de octubre. Porque hay mucho para decir y queremos decirlo en la calle. Aquí estamos.

unos apuntes. Voy a tomar para olvidar. Voy a tomar unas medidas urgentes, urgentes. Voy a tomarme hasta el pelo, mi pelo por favor, con mucho hielo. Voy a tomarme hasta los trenes que no van a venir. Voy a tomar para no llorar lágrimas de cocodrilo. Voy a tomarme mi tiempo para vivir tranquilo. Voy a tomarme hasta el pelo, mi pelo por favor, con mucho hielo. Voy a tomarme hasta los trenes que no van a venir. Parte de mí no cambió y a la vez ya no soy el viejo Andrés que no dormía jamás y que subido qué momento ideal encontré. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Está en línea el concejal Pablo Lombardi, que es de la Juventud Sindical. Pablo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo te va? Bien. Bueno, primero pedirte a ver si podés entregar una reflexión y una lectura política de un proyecto que tomó, a ver, mayor vuelo ayer, cuando se presenta el dictamen en diputados, pero que fue explicado por la Presidenta de la Nación en la cena anual de la UIA, la Unión Industrial Argentina, y que es calificado por varios sectores sindicales como una gran obra contra los trabajadores, porque estoy hablando de el fin de la doble vía, ya lo vamos a explicar, pero primero quiero pedirte una lectura de lo que ocurrió ayer, que fue tomado por todos los medios, ese momento en donde Hugo Moyano lo califica de servil a Recalde. Yo me quiero ir más atrás, esto ya lo había dicho la Presidenta. ¿Qué cosa había dicho la Presidenta? Anunciar el ¿que Recalde era servil? No, eso queda para la chicana, no. La Presidenta lo anunció hace bastante que se terminaba esto de la doble vía, los juicios y demás, y los empresarios aplaudieron, ¿no? Sí, mira, Rubén, neta, lo hemos hablado ya varias veces, digo, ¿no? Para nosotros es imposible pensar la posibilidad de avance del proyecto recortándose sobre los intereses de un sector que ha sido parte históricamente del movimiento nacional, como pueden ser los empresarios nacionales y esa supuesta burguesía nacional, ahora sobre la cual, cuando nos apoyamos sobre esos intereses, nunca pudieron conducir el proyecto a la justicia social que siempre anhelamos, ¿no? Entonces, hoy, para nosotros, que salga un proyecto de ley que tiene que ver con la redacción y los intereses de ese sector, centralmente de la Unión Industrial Argentina, en detrimento de los intereses por la lucha de los trabajadores, sin lugar a dudas es una medida más que repudiable, ¿no? Por ahí en esto... Esa medida está encajada en esta otra discusión que tiene que ver con que, bueno, sobre cuáles de los sectores hay que apoyarse para realmente avanzar por toda la conquista que aún falta, ¿no? Sí, en esto que vos siempre lo traes, que lo hemos charlado un montón de veces, es cierto, y ponerlo al tema en la mesa es que se profundiza algo que nosotros, por lo menos particularmente, venimos observando hace mucho tiempo. No se puede hacer una asociación entre trabajadores y Unión Industrial Argentina porque son intereses de clase distintos. Entonces, fíjate que... No, pero déjame terminar esto, ¿no? Porque cuando esto comenzó en el momento en donde Cristina dijo, y lo he charlado con vos también, dijo, no, el tema de las ganancias se discuten en paritarias, no quiero ninguna ley. Y era la ley que motorizaba a Recalde, ese Recalde como abogado de la CGT, y un hombre muy cercano y un hombre de mucha confianza para Hugo Moyano. Es decir, en el último año y medio, dos años, si querés, hay una sucesión de medidas que son claramente a favor de el sector dominante. No hay dudas de esto. Sí, mira, a ver, nosotros con muchas de las medidas que se han tomado que tienen que ver con beneficiar y recuperar derechos por parte de los trabajadores que se han dado en el marco de este gobierno, los reivindicamos. Ahora, el problema es que las tareas que nos faltan todavía para lograr aquella justicia que todavía no ha llegado para la totalidad de los argentinos, no podemos pensar que se puede uno recortar sobre los intereses que históricamente han sido reaccionarios en los momentos de poder profundizar el proyecto nacional, más allá de cierto grado de distribución de la riqueza y más allá de ciertos derechos o cierto proceso de inclusión social, digo, ¿no? Claro. Pensamos que esos mismos tipos que se beneficiaron en el 45, que fueron parte del proyecto nacional, que pudieron recuperar todo un desarrollo industrial en la Argentina gracias al esfuerzo y la organización de los trabajadores, fueron los que en el 55 apoyaron el bombardeo de la plaza. Ajá. Fueron los mismos que después en la resistencia, cuando los trabajadores quedamos solo peleando, apoyaron la noche de los batones del agua en el 66. Fueron los mismos que después de haberse beneficiado con la vuelta del general en los 70, en el 76 fueron atrás del proyecto golpista. Y fueron los mismos también, porque no nos olvidemos que muchos de los muchachitos que hoy aplauden estas medidas, fueron los que en el 2008, en pleno enfrentamiento contra la oligarquía por el proyecto de las retenciones, fueron los que dijeron que ellos querían construir el pacto social con las organizaciones del campo adentro. Entonces, es difícil hacerle creer, o es difícil que los trabajadores podamos pensar que con ese sector que sin lugar a uno está dispuesto a defenderlo frente a los intereses del extranjero, pero sabiendo que tienen un límite, que no han podido históricamente resolver los proyectos de las mayorías. Uh-huh. Vos esperabas, escúchame, Pablo. Pensemos un ejemplo, nosotros lo tenemos acá con el Sarmiento. Sí. Así es como se comporta esa burguesía nacional. Claro. Porque ¿quién es Siriliano? ¿Quiénes son los Rubillova? Son esos sectores que cuando organizan, no pelean, se pueden llegar a juntar con los trabajadores, pero no pelean contra el enemigo, contra los grandes grupos económicos financieros, para que esas relaciones desaparezcan y todos nos podamos desarrollar. Ellos pelean para después transformarse en esos grandes grupos económicos. Y cuando los trabajadores peleamos, no peleamos para transformarnos en eso. Los trabajadores no peleamos para después explotar a otro. Cuando los trabajadores peleamos para que todo el pueblo pueda. Entonces, esta es la discusión que hoy hay en el seno del movimiento nacional, que tiene que ver sobre los intereses de qué sector vos te podés apoyar para alcanzar todas esas conquistas que todavía aún faltan y que encima en eso declamativo, compartimos muchas cosas con el gobierno. En lo declamativo. Claro, lo que no compartimos es que para lograr esas cosas que aún faltan, lo vamos a poder hacer apoyándonos solo en un sector que, te vuelvo a repetir, los momentos clave de la historia han sido reaccionarios, ¿no? Pablo, vos que tenés contacto con Facundo Moyano, ¿no? ¿Vos esperabas que este proyecto que lo anunció, insisto, la Presidenta de la Nación en la cena anual de la UIA y que llega al Congreso, haya tenido alguna modificación o debate? Si es una escribanía el Congreso. ¿Cómo? Te explico lo último. Digo, es una escribanía el Congreso. ¿Qué se puede esperar? ¿Que se modifique algo que es enviado por el Ejecutivo y que es clave para el Ejecutivo? Y bueno, nosotros creíamos que sí. Facundo por lo menos pensó que eso se podría, por eso debatió y discutió en las comisiones de trabajo, en donde justamente planteaba esto, que no podíamos pensar en ir en una medida, digo, ¿no? Porque ¿de qué se trata lo de la doble vía? Que más allá de la indemnización que puede salir por ART, que pensemos a quién responden en la mayoría de los casos las ART. ¿A quién responden, ¿no? Las ART, a ver a quién responden. Claro, nada, si pensemos que no están del lado de los intereses de los trabajadores, ¿no? Y no. Entonces, cuando sale el fallo de la ART, la doble vía que hacía, te daban la posibilidad para que un compañero que había perdido un brazo en su puesto de trabajo, que había tenido una indemnización totalmente tendenciosa, sabiendo que responden esos intereses de quienes supuestamente regulaban la indemnización, tenga la posibilidad del canal civil, ¿no? Para, es decir, por la otra vía, para poder hacer un juicio. Sí. Entonces, eso es lo que se está cortando, ¿no? Esa es la posibilidad de decir, entonces estamos retrocediendo, digo, claramente en beneficio de un sector, que te vuelvo a repetir, Rubén, nosotros lo hemos dicho muchísimas veces, siempre vamos a defender los intereses nacionales frente a los intereses extranjeros, siempre vamos a intentar que esos sectores empresarios nacionales, es decir, tengan la posibilidad de desarrollo y sean parte de un proceso de industrialización y de creación de trabajo. Ahora, ellos tienen que entender que esos intereses tienen que estar ligados al desarrollo del conjunto de la comunidad, que esos intereses tienen que estar ligados a la posibilidad de que todos los trabajadores cada vez avancen más. Digo, no puede pensarse solamente, digo, obtener esos beneficios en el marco, te vuelvo a repetir, del esfuerzo de la clase trabajadora para después, sobre esa clase que se apoyó, es decir, darle la espalda y comportarse como esos grandes grupos económicos que también ellos criticaban, ¿no? En este proyecto, estás escuchando al concejal Pablo Lombardi, en este proyecto se abre la posibilidad para que los sindicatos también puedan armar su ART. Sí, eso está, tiene sus grises también, ¿no? Porque si bien es una discusión que hubo y que en muchos casos fue planteada por sectores dirigenciales de los sindicatos, es un tema que hay que dar una discusión más profunda, ¿no? Porque eso tiene también en muchos casos la intencionalidad de cortar ciertos sectores dirigenciales de algunos gremios para ser parte de esos beneficios de la ART y no para realmente resolver los problemas de los trabajadores, ¿no? No, pero es muy peligroso. Imagínate que un gremio tenga su ART, entonces se corta un brazo un compañero. ¿A quién le reclama? ¿Al gremio? La porque vos en la ley estás reclamándole ahora la ART, ¿sí? Estás reclamando a tu gremio. Sí. Ah, es muy peligroso, ¿no? Esto es para seducir, claro. Por favor, ahora lo central tiene que ver con esto, Rubén. Hablábamos de lo que nos pasó con la ley de participación de los trabajadores en la ganancia, sí. Donde en muchos casos no vamos a poder controlar los precios, no vamos a poder discutir y controlar la fuga de divisas hacia afuera, que si no es con una plena participación de los trabajadores en el control de los balances y en el control de la producción misma. Y acá no estamos haciendo teoría traída de la estratosfera. Estamos recostándonos sobre los momentos mágicos del peronismo y sobre la Constitución del 49, que planteaba claramente que no se podía pensar la propiedad privada por fuera de la función social que debe cumplir en una comunidad, ¿no? Vos sabés que ayer lo escuché, Pablo, a De Llenaro, sí, decir, ¿no?, como un ejemplo muy brutal y muy perverso, plantear esta situación, ¿no? Un compañero que tiene un accidente muy grave y su vida está en riesgo, entonces llega la ART y le ofrece a la mujer de ese compañero, bueno, ¿usted qué quiere, el juicio o la indemnización? Muriéndose el compañero. Sí, lo puso como ejemplo terriblemente perverso, pero lo sumo a algo que escuché también ayer, porque fue el día en donde todo se habló, por fuera de la discusión y esto que hasta puede ser algo personal entre Moyano y Recalde, que creo que firmó un dictamen de minoría, creo. Estoy tratando de buscar... Sí, ahí, a decir, para no faltar la verdad, es cierto que Héctor Recalde no firmó este proyecto. Por eso. Planteó que no lo iba a firmar, puso su renuncia por no acompañar un proyecto del Ejecutivo sobre al presidente del bloque, que es Rossi, y Rossi se la rechazó y Héctor Recalde estaba presentando un proyecto propio. Por eso, fíjate cómo ayer se habló tanto de esto y muy pocos buscaron la información de que Recalde había firmado un proyecto en minoría. También lo dijo... Y que es un proyecto encima que hemos trabajado conjunto durante mucho tiempo. Por eso, a esto que te comentaba de Llenaro y lo comento con la audiencia, Piumato dijo, se profundiza lo que ni siquiera había logrado Menem en los 90. Yo digo... ¿A qué llegamos? Yo la verdad que no. ¿No? O estamos todos locos, o es un proyecto que todavía no está calibrado en su profundidad de cuánto va a afectar a los trabajadores. Que tiene, no, que va a afectar a trabajadores, que, lo va a afectar no directamente. Tengo, bueno, de eso no tengo dudas. Ahora, hacer, decir, las declaraciones de Piumato, que diga que esto es peor que el menemismo, y eso ya corre por cuenta de Piumato, digo, ¿no? Porque yo sé lo que lo pasamos en los 90. Claro. Digo, ¿no? Entonces... Me parece que no podemos pensar que hay cuestiones que hacen y uno puede asociar a ciertas medidas que hayan pasado en aquel momento respeto su opinión, digo, ahora sí. Decir que esto es peor que el menemismo, porque en ese dicho no está haciendo referencia a esta discusión específica sino que intenta construir un discurso político que tiene que ver con ciertas definiciones políticas que Pimato viene tomando que sí. Nosotros no compartimos, ¿no? Y son definiciones que está tomando también Pimato y Moyano. Hugo, vos no compartís porque estás más cerca de Facundo. En ese criterio. No, pero a ver, nosotros no decimos ni que compartimos, no, nosotros pensamos que no podemos creer que la superación, digo, ¿no? Y en la capacidad de construir la conducción del movimiento nacional puede ser ligada a los sectores más retardatarios de la política argentina. Sectores que han tenido su posibilidad de presentarse en las últimas elecciones, digo, ¿no? No estoy hablando hace años, diciendo 10 meses atrás. Y no han tenido el reconocimiento ni siquiera del 5% de la población argentina. Entonces, yo creo que los trabajadores, sin lugar a dudas, tenemos que dar una discusión. Ahora, que esa discusión esté en el marco de la línea del movimiento obrero. Es decir, no hace falta ir a buscar salvavidas de plomo con ciertas verdades reveladas cuando han mostrado su fracaso, digo, continuamente en la realidad política argentina, ¿no? Muy bien, Pablo Lombardi, gracias. ¿Hay una reunión en el Consejo hoy del bloque? No. Hoy del bloque no, hay reunión de comisiones. Hoy hay reunión de comisiones. Tuvimos reunión el lunes. El lunes. Bueno, imagino que después de todo esto un paro se vendrá, ¿no? No te lo sabría decir, Rubén. Bueno, vamos a esperar las noticias. Entonces, Pablo, gracias. Dale, abrazo grande. Pablo Lombardi, la doble vía, lo que quedó ayer de ese cruce entre Moyano y su amigo socio Recalde, y el negocio. Yo te dije en el comienzo del programa que todo tiene que ser visto en su plenitud, por lo menos hacer el esfuerzo de buscarlo todo. Fíjate que el jueves, es decir, mañana, en Diputados, se van a tratar dos temas. Un tema que es ceder toda la tierra por arriba de cota cero, es decir, todas las tierras que son aptas para la construcción, a favor del fideicomiso del Procrear. El Procrear vos tenés que ir al banco hipotecario, bueno, tenés que salir sorteado, entonces tenés que ir al hipotecario, y el hipotecario tenés que decir, a ver, tráeme estos requisitos, los cumplís, puede ser que te dé el préstamo. ¿Cuánto ganás? En función de lo que ganás, podés tener tu casa, ¿sí? Bueno, todas las tierras aptas de la provincia de Buenos Aires, Scioli y el oficialismo las cede al Ministerio de Economía, que el Ministerio de Economía va a entregar todo ese listado al Procrear, que es un fondo fiduciario compuesto mayoritariamente por privados. Es muy loco porque todavía no se definió los alcances del Procrear. ¿Hasta dónde el banco hipotecario puede recibir tasas subsidiadas de ANSES, el dinero de los jubilados? No está definido, sin embargo, entregamos todo. Puede que con el gesto Scioli busque auxilio financiero para un año que es terrible. Este, no el que viene, el que viene es más terrible todavía. Entonces con esto dice, bueno, voy a tener el dinero para poder pagar el otro medio aguinaldo. Puede que el cálculo sea ese. Ahora, lo perverso es que mientras se va a aprobar la cesión de todas las tierras, se va a votar también una ley de hábitat popular. Y en las ART, que ahí Lombardi dice discusión, que hay una discusión. No hay una discusión. El proyecto, cuando fue presentado por Cristina Fernández de Kirchner, hace más de un mes, ante los empresarios, explicó que se ponía fin a la doble vía y fin a la industria del juicio, pero ese proyecto también contempla un negocio más para los sindicalistas, una caja más que le permite la ley a un sindicato constituir su propia ART. Se comprende por qué es un negocio, porque se ofrece una parte, como carnada, una parte que puede favorecer no a los trabajadores, sino a la cabeza visible de esa estructura, en detrimento de los trabajadores, que serían doblemente afectados por la patronal y por su propio gremio que tendrá una ART. Si sale, porque va a salir así la ley, no tiene modificaciones, sale con todo esto. Sí, es un negocio. Y algo más, ya venimos.

Estás escuchando. Recorte informativo. Moreno, tu estación de información. Está en línea la concejal Mariel Fernández, que es integrante del Movimiento Evita. El sábado se llevó a cabo en la Escuela Media 2 el encuentro regional del Movimiento Evita. Estuvo allí presente el diputado provincial Fernando Chino Navarro. Pudimos hacer una nota con él. Le hemos compartido aquí un recorte. Y queríamos evaluar con Mariel Fernández el contenido y los alcances de ese encuentro, de cara a qué, cuál es el objetivo, la perspectiva que tienen ellos. Mariel Fernández, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día Rubén, ¿cómo andas? Bueno, ¿qué les dejó el encuentro? Bueno, primero, o sea, encontrarse con los compañeros de otros distritos es siempre es bueno. Digamos, por lo general, a veces lo que sucede es que cada uno se encierra en su distrito y es difícil a veces poder sacar la mirada y las preocupaciones de lo que con lo que uno está todos los días. Así que poder estar en un encuentro regional donde podemos compartir militancia y discusión política con otros compañeros siempre es bueno. ¿Los ejes temáticos estaban prefijados? Sí, porque habíamos tenido una reunión con los responsables distritales, eso es la regional oeste del Movimiento Evita, que comprende desde Hurlingham hasta Las Heras. Yo soy responsable regional del movimiento, así que tuvimos reuniones de preparación con algunos compañeros responsables de distrito y discutimos sobre un documento, un artículo que salió en Página 12 de Oscar Valdovinos, que es un sociólogo, sobre la evaluación de la situación de la coyuntura actual, bueno, de las transformaciones del capitalismo, de la fragmentación de la clase trabajadora, o sea, qué lugar tenemos los trabajadores que comprenden la mayoría en el Movimiento Evita, que son los trabajadores más humildes, así que estuvimos trabajando sobre esos temas. Antes de ir sobre esos temas, recién acabo de hacerle una entrevista a Pablo Lombardi sobre este proyecto de modificación de la ley de ART y la doble vía, sí. Que ayer ha sido calificado como un retroceso importante porque atenta contra los trabajadores. ¿Vos tenés alguna opinión formada sobre esto? Mira, en realidad lo que me dio mucha pena fue ver pelearse a Recalde y a Moyano, digamos, en ese debate, y debiera interiorizarme más sobre lo que es la doble vía. Sí tengo entendido que es para cobrar las indemnizaciones por un solo lugar. No, yo por supuesto nunca voy a estar de acuerdo a algo que sea en detrimento de los trabajadores, pero no tendría que estudiar más la ley para comprender a ver bien de qué se trata. Ajá. Pero Recalde ya venía presentando un proyecto hace años y presentó el mismo que venía presentando fue agredido ahí por Moyano. Me parece que eso manifiesta un poco las tensiones que viene teniendo desde hace un tiempo. Sí, claro, y además se desconoce, y la mayoría se quedó con esa expresión de Moyano, calificándolo de servil, sí. Sin saber Moyano que Recalde presentó un proyecto por minoría, y lo charlaba recién con Pablo Lombardi. Claro. Por lo tanto, queda claro que es un proyecto, el de Cristina Fernández de Kirchner, que atenta contra los trabajadores. Mira, el gobierno nacional, en realidad, y está más dicho por Moyano, que hoy está molesto, nunca tomó una medida en contra de los trabajadores. Por eso te digo, habría que estudiar bien de qué se trata este nuevo proyecto que se presentó. Sí, vos sabés que también no vale la pena recordar que no es un proyecto nuevo, sino que Cristina Fernández de Kirchner lo anunció en la cena anual de la UIA, sí. Y recibió el aplauso de todos los empresarios. Así que eso es algo más que un síntoma. Si los empresarios aplauden, es que están de acuerdo con ese proyecto. Sí, siempre, ¿no? Esto tiene que ver con una relación de fuerzas. También no están, ajá, de acuerdo con otro montón de cosas. O sea, las cacerolas y todo lo que se viene manifestando, o sea, son todas operaciones que se hacen igual, como fue en el 55 con Perón y el Congreso de la Productividad. Que si bien las bases firmaron, la dirigencia firmó el proyecto de la productividad, igual después vino el golpe del 55 y el objetivo era matar a Perón, que era uno de los organizadores del Congreso de la Productividad. Entonces pasamos por situaciones complejas, de procesos que son contradictorios y que tienen que ver con la relación de fuerza. En este momento estamos pasando problemas complejos de la clase trabajadora que está fragmentada y no se logra sintetizar una representación del componente integral de cómo está hoy la clase trabajadora. Yo creo que eso es una debilidad que va a hacer que otros sectores avancen. Lo que pude escuchar, Mariel, el sábado, del tiempo que estuve ahí, es que se abordó, y lo expresó con mucha claridad el Chino Navarro, la situación del próximo año 2013. Por lo complejo que se presenta, por las dificultades económicas y financieras en la provincia de Buenos Aires, también a nivel nacional, por los efectos nocivos que tiene esta crisis en Europa, que no se detiene. Y en un momento Navarro, corregime si me equivoco, por lo menos lo que escuché, dijo, si llegamos a ser un 44% el próximo año estamos en carrera. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es estar en carrera y hacer un 44%? El 50%, dijo Navarro, no llegamos, es imposible llegar, pero sin 44%. ¿Cómo se logra ese 44% en una legislativa? Mira, en realidad, bueno, Cristina, la última elección ganó por el 54%. Nosotros vemos que hay un avance de la derecha, digamos, que tienen nuevamente una iniciativa que antes no la tenían, como fue en las legislativas cuando perdió Néstor Kirchner, que había un avance de la derecha con el tema de la 125 y el conflicto con el campo, donde perdimos. Parece que un poco lo que quiere decir Navarro, que no vamos a perder, pero no vamos a ganar con el porcentaje del 54% como fue la última elección. Y bueno, tiene que ver con las disputas y la relación de fuerzas. Yo por ahí reciente mencionaba el golpe del 55 con el general Perón. Cuando es el golpe, los trabajadores piensan que pueden negociar de alguna manera con el gobierno de facto, que todavía se iba a conservar las conquistas ganadas. Cuando si se caía este proyecto y se caía nuestro líder, eso no iba a ser posible. Bueno, eso después de un tiempo se comprobó de que cuando vienen por nosotros, vienen por todo. No van a tener concesiones y conservar los derechos logrados de los trabajadores. Hoy es el 17 de octubre y es el Día de la Lealtad Peronista, que fue el mayor gesto de los trabajadores organizados saliendo a defender un proyecto. Más allá de que pedían que liberen al general Perón, lo que están pidiendo es que se siguiera en el camino donde se habían logrado por primera vez las conquistas durante muchos años venían peleando los trabajadores y bueno, que llegaron a su máxima organización con el 17 de octubre. Entonces, a mí me da miedo a veces esas situaciones, que si bien falta mucho, y nosotros, yo lo reconozco, lo he reconocido varias veces cuando me has hecho entrevistas, yo sé que no hay en este momento otro proyecto superador o un liderazgo superador al de Cristina Fernández de Kirchner. Esa es mi posición y nosotros lo vamos a seguir defendiendo, bueno, con las contradicciones, peleando por lo que falta. Una de las cosas que también habrás escuchado en el plenario es el tema de la organización de todo lo que tiene que ver con el trabajo informal, que eso tiene que ver con las transformaciones del capitalismo, que ya no vamos a tener pleno empleo, o sea, el capital se sigue concentrando, por lo tanto hay una nueva situación para la clase trabajadora que hace que exista una economía informal y que existan nuevos trabajadores, por ejemplo, como lo del Plan Argentina Trabaja, por los cuales hay que pelear sus reivindicaciones, y que desde el Movimiento Evita hay una política de armar, para que ya está en conformación, el Sindicato de la Economía Popular, que es la CETEP. Uh-huh. Ahora, nosotros intentamos, bueno, el monito lo sabe, porque lo hemos hecho juntos, el tema de que la CGT pueda tener una mirada y que haga el intento de representar a toda la clase trabajadora. Y eso lamentablemente no sucedió. Así que Moyano lo que está haciendo es representar una capa de los trabajadores, que son los trabajadores que están mejor. Y no pudimos lograr esta CGT que abrace a todos los trabajadores, al que está con trabajo, al que no, al que está bien y al que está peor. El general Perón decía, lo primero que hay que discutir en la CGT es salario mínimo vital y móvil para todos los trabajadores. Y si eso no está, no puedes discutir otra cosa. Bueno, eso no está sucediendo. Entonces se tuvo que armar un sindicato que defienda los intereses de los trabajadores informales. Sí, bueno, lo hacía y lo hace la CTA. No veo que lo haga la CTA. No, digo, en función de los CTA trabajadores ocupados y desocupados, sí lo ha hecho. Sí lo ha intentado. La CTA trabajadores hizo un intento, pero yo veo que termina siempre pasando lo mismo, terminan representando un sector. Cuando hay que salir a la calle en defensa de los trabajadores que están peor, salen los trabajadores que están peor. Uh-huh. Esa es lamentablemente la realidad, y bueno, yo no le echo culpas a nadie. O sea, nosotros nos pasaron, como sociedad argentina, nos pasaron miles de cosas. O sea, la dictadura fue la aplicación de un plan sistemático para implementar un sistema liberal en detrimento de los trabajadores, y solo pudieron hacer desapareciendo los mejores cuadros de la clase obrera, y así pudieron implementarlo. Si no, no lo hubieran podido hacer. Bueno, todavía, yo siempre le digo a mis compañeros, todavía estamos pagando los 30.000 desaparecidos, y bueno, estamos en ese proceso y tratando de recuperar militancia. Por eso este plenario fue importante para nosotros, porque es formación política de los compañeros, discusión. Recuperar esos cuadros que ya no están nos va a llevar mucho tiempo. Si bien hay muchos jóvenes que se incorporaron a la política y que discuten y que estamos heridos, falta mucho todavía. En las definiciones que pude escuchar, reitero, en el poco tiempo que estuve, sí. Me parece que ustedes, como Movimiento Evita y por las expresiones de Navarro, de cara a un año electoral que es legislativo, me pareció que la definición más clara y más tajante en la búsqueda del voto tiene que ver con ese proyecto que va a salir del Congreso, que es el voto de los 16 años, optativo, y las capas más elevadas. Estoy hablando en la pirámide generacional, estoy hablando de los abuelos, ¿es así? ¿El voto de los 16, decís? Sí, lo que dijo Navarro, hay que buscar en ese sector, en el voto joven, que sí tiene una aceptación de lo que es la figura de Cristina Fernández de Kirchner, y en los viejos, en los centros de jubilados, en la sociedad, claro, de fomento. Esto quedó claro en cuanto a ver segmentación de el electorado al que se tiene que ir a buscar para consolidar la propuesta de Cristina Fernández de Kirchner como única figura que lidera este modelo. La mayor participación, igual te digo, de encuestas así que se han hecho, eso no surge que vaya a modificar significativamente que voten los chicos a los 16 años. Sí, es cierto, sí, sí. Y que voten los abuelos, y bueno, como no tienen obligación alguno, no recuerdo bien ahora cuál es la edad obligatoria de votar, que mi abuela siempre quiere votar, y ya no tiene obligación, uh-huh. Pero me parece que tiene que ver con un deber cívico, digamos que sorprendentemente en Venezuela el voto no es obligatorio y votó el 80% de la población. Bueno, acá es obligatorio y no vota el 80% de la población. Entonces me parece que el buscar, digamos, la participación de todo el pueblo argentino es lo más sano y lo más democrático que pueda haber. Tenemos que buscar la mayor participación posible. Lo de los jóvenes, hay, bueno, esto, que hay una encuesta que no significa un salto, no te permite ganar una elección, te hablo del gobierno nacional, que voten los chicos de 16 años, pero me parece que apunta al tema de la participación en estos últimos años de los jóvenes. Bueno, ya vemos lo que está pasando con la toma de colegios en Capital, y bueno, yo creo que lo puedan hacer responsablemente y que por eso tienen que votar. Bien, dos preguntas finales. Estás escuchando a la concejal Mariel Fernández, que es del Movimiento Evita. Se lo consulté al diputado nacional del Movimiento Evita, Leonardo Grosso, a propósito de lo que significa esa instancia barajada y que sigue estando allí, de la reelección de Cristina Fernández de Kirchner. Ustedes siguen trabajando en esa línea, ¿verdad? No, nosotros no estamos trabajando en la línea de la reelección, sí en la línea de la continuidad del proyecto nacional para profundizar y para lograr todo lo que falta aún, pero no, de ninguna manera. Yo siento que esta agenda la pone el enemigo para desprestigiar a la presidenta y empezar un plan de desgaste, uh-huh, a lo que pueda proponer Cristina también como sucesor, digamos, y para la continuidad de este proyecto. Pero no es para nada algo que se esté discutiendo en el Movimiento Evita. ¿Quién podría ser el sucesor o la sucesora de Cristina? No lo sé. ¿No tenés a nadie? No, pero vos observás a alguien que tenga esa capacidad de mando, esa estructura política. Mira, lo que dicen política, los compañeros, sí. Ya sé que esto puede ser criticado, pero todos hablan de que Máximo, a pesar de que tiene un perfil bajo y que quizás no se muestra, reúne esas características. Pero es algo que no sabemos todavía, o sea, falta para el 2015 y más bien me preocupa todavía ¿Y cómo terminamos el año? Ajá. Pero así que los compañeros hablan de Máximo. Vamos hablando, vos dijiste. Por ahora sí ¿qué nos preocupa más a nosotros? Que se pueda hacer como en Brasil, que Lula da Silva dijo la continuidad la va a poder garantizar Dilma, sí. Y estuvo bien lo que dijo Lula da Silva. Claro. Se pudo seguir con Dilma, pero no, te digo la verdad, no estamos discutiendo ahora alguna figura. Sí, sé que Emilio y que el Chino han hablado con Máximo y que ellos se han sorprendido gratamente, digamos, con la figura de Máximo, y que por ahí tiene un perfil bajo, pero que sin embargo participa mucho de las decisiones del, bueno, esto del que, gobierno. Esto que me decís vos, te voy a hacer una devolución y terminamos. Sí. Hay una anécdota en donde le preguntan a Evita, un par de mujeres, si efectivamente Perón no quería ser reelecto, y es algo que alcanza en el 49, sí. Porque Perón expresaba públicamente que no tenía ninguna intención, sí. Y entonces Evita le dice a las mujeres, compañeras, esto es para afuera, para adentro trabajamos por la reelección de Perón, y efectivamente lo que ocurrió. Así que cuando vos me llevas a la historia, bueno, yo te devuelvo esto porque fue efectivamente lo que pasó. Sí. ¿No? Yo te digo, yo estaría contenta que sea Cristina, yo estaría tranquila de que va a garantizar un montón de cosas, que demostró el coraje y la valentía que se necesita para llevar adelante las decisiones que se fueron tomando. Pero no, me quedaría más tranquila si en este momento nosotros tuviéramos el poder suficiente para decir, bueno, va a continuar otra persona y va a garantizar que se siga profundizando el proyecto nacional. A mí eso me deja más tranquila, sí. Y creo que a todos los militantes. Uh-huh. Que sea Cristina nuevamente está bien, pero no sé si es un símbolo de fortaleza que otra vez sea Cristina. Eso nada más. Qué buena respuesta. Mariel Fernández, gracias. Bueno, hasta gracias luego. A ustedes. Hasta luego. Y feliz Día de la Lealtad a todos los peronistas y a los trabajadores. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ¿en qué momento se perdió el poder capturado? Conseguido. Para que se estén hablando en estos lineamientos y desde estas ópticas. ¿Por qué la CETEP? La CETEP viene como a representar a los desocupados, que lo hace ahora la CETEP, no antes. Y la CTA es la CTA de los trabajadores ocupados y desocupados. Es la central. Que después defienda, bueno, sí, es discutible, pero me parece que la construcción de la división es mucho más severa y profunda de lo que nosotros creemos. La construcción o la reconstrucción. Sí, está Alejandro Olmos Gaona en línea. Vamos a detener la tanda de media hora porque con él queremos charlar sobre la libertad y la fragata. Alejandro, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ayer leí en el comienzo, en la editorial del programa, tomé todo lo que enviaste vos por mail, explicando algo que merece una vuelta más de rosca en la lectura de ese documento y en la comprensión de quienes están escuchando este programa. Y te pido, por favor, que si podés puntualizar quiénes y en qué momento histórico, lo dije ayer, pero quiero que lo puedas expresar vos con tu conocimiento, han renunciado sistemáticamente a la soberanía. Esto es defender lo nuestro. Porque bueno, la fragata está allá porque los fondos buitres actuaron. Claro, pero hay una legislación que permite eso, ¿o supuesto. No? Por supuesto. Primeramente, los fondos buitres, por supuesto, son usureros que especulan con títulos soberanos. Pero acá hay una realidad. A nadie, en ninguna parte del mundo, se le prohíbe comprar un título si el que lo tiene está apurado y entonces le paga el 10 o el 15%. Eso no es un acto ilegal. Lo que pasa acá se habla de los fondos buitres, sí, son usureros, pero bueno, tienen que ver con lo que es el mercado internacional, ¿no? No es que están haciendo algo ilegal, están haciendo algo perfectamente legal, que además se encuentra amparado por la legislación de los Estados Unidos. Ahora, el tema es el siguiente. Lo grave aquí no son los fondos buitres. Lo grave son que en todos los contratos de deuda emitidos a partir de 1976, la Argentina, primero, prorrogó su jurisdicción a favor de jueces extranjeros. ¿Esto qué quiere decir? Que aceptó que en caso de cualquier controversia, cualquier acción legal que se iniciara, se iba a hacer en los tribunales de los Estados Unidos o de Inglaterra. Pero además, en esos contratos, en vez de la Argentina plantear que eran actos de soberanía, planteó que eran actos de derecho privado, eran simples operaciones comerciales. Y además, por si esto fuera poco, renunció al derecho de oponer la inmunidad soberana del Estado ante cualquier ejecución. Te interrumpo. ¿Vos en lo que escribiste señalás como primer antecedente en el año 73 con Perón? Claro, porque eso es lo extremadamente grave. En el caso de Perón no se renuncia a la inmunidad soberana, porque hay dos cosas. Una cosa es la propia jurisdicción y otra la inmunidad. Generalmente van juntas. Bien. Ahora, lo grave es la prórroga de jurisdicción, porque eso contradice toda la doctrina argentina que establecía que ante cualquier pleito, el pleito tenía que radicarse en los tribunales de acá, como además lo establece la Constitución en el artículo 116. Tribunales ordinarios. Exacto. Ahora, ¿qué ocurre? En el año 73, por primera vez en la historia, en la ley de presupuesto, que es la 20.548 de esa época, se introduce esta cláusula por la cual se autoriza la prórroga de jurisdicción. Y esto ya nos pone en un papel subordinado respecto a los acreedores que, por supuesto, van a recurrir a sus propios tribunales. A ver, repasando, en el 73 Perón dice, ante una situación de litigio, no serán tribunales ordinarios, sino Los tribunales internacionales. Tribunales internacionales. Año 73. Año 73. Ahora, ¿qué ocurre? Fíjate que cómo tiene vigencia esa ley de Perón, porque cuando Menem hace el plan Brady, en el año 1992, en los decretos de autorización del plan Brady, en vez de fundar la prórroga en el artículo primero del Código de Procedimientos, que había sido la primer ley de la dictadura, la primer ley de la dictadura fue modificar el artículo primero que establecía la improrrogabilidad de la jurisdicción. La dictadura lo modifica y dice, a partir de hoy la Argentina puede ser juzgado en tribunales del exterior. Ahora, Menem, sabiendo que eso era una ley de la dictadura, susceptible de ser cuestionada, funda en el decreto en la ley de Perón, porque sabía que era una ley del Congreso promulgada por un presidente constitucional. Ahora, a partir del año 92, con el plan Brady, empieza la descomunal emisión de bonos que iba a llevar la deuda de 62 mil millones a 150 mil cuando se fue Menem. Uh-huh. En todos los contratos de deuda autorizados por decretos de Menem y de Rucauf como vicepresidente de la Nación en ejercicio del Poder Ejecutivo, en todos se prorroga la jurisdicción y se renuncia a la inmunidad soberana, excepto en las reservas de libre disponibilidad que quedan protegidas y en los bienes de la República Argentina existentes en la Argentina. Cuando viene Kirchner en el 2005, establece nuevamente la prórroga de jurisdicción, pero le agrega algo al decreto realmente, que yo no lo cité, porque si no la nota iba a ser muy extensa, ¿no? Kirchner, ¿por qué prorroga la jurisdicción? Dice, porque así lo dicen, lo piden los mercados extranjeros. Entonces, uh-huh, como los negociantes piden que prorroguemos la jurisdicción, la prorrogamos. Y cuando renuncia a la inmunidad soberana, hace una serie de salvedades. Y no incluye a los buques. Y después, en el mes de diciembre del 2004, a través del decreto 1735, ahí sí incluye el buque, porque para la legislación de los Estados Unidos las reservas deben ser específicas. O sea, vos renunciás a la inmunidad, pero si no aclarás en qué casos no renunciás, claro, es como que la renuncia es genérica. Bien, la renuncia que se hace en su momento, Alejandro, también, por lo menos lo que entiendo es que las reservas de libre disponibilidad del central no pueden ser embargadas. ¿Qué más? Bueno, no puede ser, en todos los decretos, la única salvedad que hace en los bienes de la Argentina, que están en la Argentina, es la reserva de libre disponibilidad. Cuando viene Kirchner, establece también que serán inembargables los bienes de la Argentina que esté en el exterior, que sean afectados a una actividad pública esencial. A un servicio público esencial. Ahora, ¿qué ocurre? Para la legislación de los Estados Unidos, un buque escuela no es una actividad esencial. Y tanto es así que por eso incluyeron en el decreto de 1735 específicamente los buques. A ver, el gobierno no puede reconocer la demanda del embargo de los fondos buitres porque estaría abriendo la posibilidad, sentando precedente para todos los demás. Correcto. Claro, pero yo creo que la torpeza del gobierno es no depositar 20 millones de dólares a embargo, eso no significa reconocer los fondos buitres, claro. Liberar la fragata y seguir discutiendo. ¿Qué ventajas en términos macroeconómicos y de sistema, estás escuchando a Alejandro Olmos Gaona, especialista en deuda externa, tiene este reconocimiento que como primera parte de la historia, como el primer capítulo, fue el año 73, como le decías vos, en la renuncia a lo jurisdiccional que hace Perón, y luego Menem, en lo que fue la reforma del Estado, cede todo, ¿no? Exacto. Perfecto. ¿Qué ventajas ha tenido para el sistema? No te estoy hablando para la población, para el sistema, que es un reconocimiento para ir al mercado de capitales, es lo que da credibilidad para que un país pueda tomar deuda. ¿Cuál es la parte que merece ser conocida y que no representa una mejora para la población en su conjunto? Es que, ¿sabes lo que pasa? La legislación internacional siempre determinó que un país no podía ser juzgado en otro. La Corte Suprema de los Estados Unidos, a través de pacíficos fallos, determinó siempre lo mismo. Pero cuando empieza todo el proceso de endeudamiento en la década del 70, los acreedores internacionales se dan cuenta que tienen que modificar esa disposición, porque si no, no van a poder hacer nunca ningún juicio. Entonces, ¿qué hacen? Primero, vos fijate qué coincidencia. Empieza el endeudamiento de los países latinoamericanos y de otros países, y Estados Unidos por primera vez modifica la ley y dicta la ley de inmunidades soberanas en 1976, estableciendo que un país que establezca en el contrato o en la emisión de bonos que la operación que hace es una operación comercial común y renuncia a su soberanía va a poder ser juzgado en Estados Unidos. Esto era imposible hasta 1976. Inglaterra hace lo mismo 2 años después. ¿Y por qué lo hace? Porque todos los contratos de deuda están sometidos a la legislación de los Estados Unidos e Inglaterra y en los contratos se establece esa jurisdicción. Entonces dicen, bueno, ahora tenemos el tema completo. Uh-huh. Y por otro lado, en ese momento, las Naciones hace una petición a las Naciones Unidas para que empiecen a estudiar un mecanismo para que sea definitivamente válida la renuncia a la inmunidad soberana. ¿Por qué? Porque los acreedores decían, bueno, esto por ahí sí puede ser materia de discusión y qué sé yo. Y finalmente, en el año 2005, la Asamblea de Naciones Unidas dicta una resolución por la cual todo país que renuncia a su soberanía y puede ser juzgado en otro país, eso es absolutamente válido. Lo que pasa es que esa decisión de la Asamblea de Naciones Unidas no tiene efecto retroactivo, sino empieza a correr del año 2005. Pero te darás cuenta cómo los acreedores van modificando el sistema internacional exclusivamente a su propio beneficio. No está claro en ese aspecto. ¿El Congreso de la Nación o la Presidenta de la Nación puede modificar todo aquello que no lo hizo Kirchner, De la Rúa, Menem? ¿Lo puede hacer? Por supuesto, porque acá una de las cosas fundamentales es que estas renuncias han sido efectuadas por un presidente a través de un decreto. Y en la Constitución Nacional, en el artículo 75, en el 6, en el 5 y el 7, establece que el único autorizado para negociar la deuda es el Congreso de la Nación. Bueno, pero se han cagado en eso siempre. Se han cagado en eso siempre, pero además algo peor. Cuando se dicta en el año 92 la ley 24.156 de Administración Financiera, se incluyen 5 artículos, el del 65 al 70, donde el Congreso delega, no ya en el ministro ni en el presidente, delega en la Oficina de Crédito Público del Ministerio de Economía la facultad de negociar la deuda. Entonces, claro, acá han hecho todo un articulado perfecto y completo. Por eso, cuando se hace el plan Brady, en las 3 cartas que yo encontré en el Ministerio de Economía, firmadas por el presidente del Banco Mundial, del BID y el gerente del Fondo Monetario, a la comunidad financiera le dicen que la Argentina se ha comprometido a modificar todo, a vender las empresas públicas, a modificar la legislación laboral, es decir, va a ser una nueva reestructuración para tener un país distinto. Me parece necesario fortalecer este criterio que si la Presidenta de la Nación o el Frente Justicialista para Victoria quiere modificar lo que no ha sido modificado desde la democracia a esta parte... Lo puede hacer. Lo puede hacer, además en el Congreso tiene las manos. Claro, pero te voy a dar un detalle. El tema, pará, déjame completar esto. Sí. El tema es modificar eso y darle al Congreso lo que el Congreso nunca debió haber entregado. Exacto. Que es control sobre la deuda. Sí, auditar esa deuda, que bueno, creo que fue en el año 2005 que charlamos, cuando estábamos hasta optimistas con la creación, luego del fallo de Ballesteros, por el laburo que hizo tu papá, que se iba a crear esa comisión bicameral. Exacto. Bueno, nunca se hizo nada. El proyecto del DAL 2010 perdió estado parlamentario en el 2012, volvimos a presentar el proyecto en el 2012, ahí sigue sepultado en la comisión que preside el diputado del Frente para la Victoria, Carlos Kunkel. Acabamos de presentarle una nota para que, de acuerdo al reglamento de la Cámara, el artículo 109 establece que tiene por el tratamiento, sigue guardando silencio, pero además hay otro detalle, porque yo siempre digo, una cosa es el discurso, Rumén, y otra cosa son las realidades. La realidad es que al Congreso Nacional, manejado en este momento por el Frente para la Victoria, que tiene mayoría absoluta en ambas cámaras, no le interesa modificar ni la prórroga ni nada. ¿Por qué? Porque yo preparé un proyecto que también perdió estado parlamentario y lo volvimos a presentar ahora y lo han mandado al archivo para modificar el artículo primero del Código de Procedimientos y volver a la vieja redacción que establecía que la Argentina no puede ser juzgada en ningún otro país. Ese proyecto extremadamente fundado lo han archivado y no lo quieren tratar. Tampoco quieren tratar otro proyecto que presenté yo para irnos del CIADI, que es un tribunal internacional manejado por el Banco Mundial, que siempre falla en contra de la Argentina. Entonces, esas son las realidades que la gente no conoce. La gente lee los discursos de la presidenta, los discursos de los ministros, pero las cosas concretas para modificar la legislación y para que el país tenga armas efectivas para cuestionar todo esto, y eso no lo quieren tocar. Muy bien, Alejandro, nos reencontramos el próximo miércoles. El miércoles, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego, adiós. Allí pasaba Alejandro Olmos Gaona. ¿Por qué la Fragata Libertad tiene todo este entramado jurídico de política internacional que arranca, insisto, en la sesión de la jurisdicción para litigar, año 1973, presidencia de Perón? Y luego con la democracia, desde ya los militares, por supuesto, profundizan esa sesión y ya de la jurisdicción pasamos a la inmunidad soberana. Todos los renunciamientos que hacen a la pérdida de soberanía hasta la fecha, hasta hoy. 10:49 minutos, separador, música y buscamos el cierre de Recorte Informativo. Yo ahora no tengo mano el cable de Telam, sí, yo creo que debe ser estudiado en las universidades de periodismo, en los terciarios. Recorte Informativo. Como el antiperiodismo, ¿no? Porque, pero plantea algo así como que el asesinato de Cristian, primero le dice que fue una muerte. Una muerte. El asesinato de una muerte, sí, y dice, sí, que fue un enfrentamiento entre vecinos. Yo en ese sentido puntual, la agencia estatal Telam se ufana a su director de decir que hacen periodismo militante. Yo creo que ese cable demuestra de que no están haciendo ni periodismo ni militancia, que no le faltan el respeto a estas dos acciones, porque eso no es periodismo y mucho menos militancia, porque un militante del campo popular nunca puede esconder o disfrazar el asesinato de otro militante del campo popular. Recorte Informativo, ni OPO ni Corpo. Periodismo.

Para el cierre voy a leer el comunicado del MOCASE a propósito del asesinato de Miguel Galván, que tiene una caracterización. Al final haré un comentario del mismo. Dice, a menos de una semana del asesinato de Miguel Galván, a 11 meses del asesinato de Cristian Ferreira, desde los montes y barrios de Santiago del Estero, desde lo más profundo de nuestra indignación, decimos que los hechos ocurridos en el paraje El Símbol, límite de Santiago del Estero y Salta, han calado y dejado, una vez más, en evidencia de la grave situación que vivimos cotidianamente en nuestras comunidades campesinas indígenas, y de cómo la policía, el juez Torrelli, de Monte Quemado, y el gobierno de la provincia de Santiago, no han actuado ante las innumerables denuncias que se han realizado por las amenazas de muertes de grupos armados y han dejado zona liberada para su actuación. El territorio de la triple frontera entre Chaco, Salta y Santiago del Estero, desde el 2006, viene siendo un foco de combate terrible y de la firmeza de las familias organizadas que han evitado el avance de los empresarios. Una de estas familias fue la familia de Miguel, nacido en el paraje El Símbol, cuyos territorios comparten las provincias de Salta y Santiago del Estero. Su familia formó parte desde sus inicios de la central campesina Tres Fronteras del MOCASE Vía Campesina. Durante todos estos años han estado resistiendo al avance de distintos empresarios como Romeral, la empresa El Alba de Salta, que provocó un allanamiento de la comunidad por parte de la policía e infantería en 2008, el intento del empresario Raúl Micoli de Córdoba en 2010 y el santiagueño Gustavo Sá desde 2011, cuyas bandas armadas balearon a don Sixto Ruiz el 12 de julio en el paraje Vinalito. Desde hace 2 años es la empresa agropecuaria La Paz Sociedad Anónima, cuyo encargado es un tal Figueroa, quien intenta alambrar los territorios de la comunidad. Para ello se ha hallado con la familia Rizo Patrón, se alió, vecinos del lugar y quienes han dado entrada a los empresarios y a la banda armada de Tal Aranda. Estos custodian a los alambrados, a los alambradores, junto a Paulino Rizo Patrón, contratado por la empresa para amedrentar a las familias de la zona, permitiendo el alambrado de los territorios de la comunidad. Ante esta situación, su hermano, su madre y Miguel habían presentado varias denuncias desde el año 2011 por usurpación y por amenazas contra la empresa, las bandas armadas y contra el asesino Paulino Rizo Patrón, cuyas constancias se adjuntan en este comunicado. Todos estos conflictos y el alambrado del territorio se están realizando en la parte que corresponde a Santiago del Estero, aunque la situación se repite en el territorio salteño. La policía que ha actuado hasta ahora en la zona ha sido la Policía de Santiago y las denuncias y las investigaciones han sido desarrolladas por el juez de Monte Quemado. Incluso hace 15 días, el Comité de Crisis de la provincia visitó la comunidad y pudo constatar la presencia de las bandas armadas y el alambrado del territorio. Para las bandas armadas, esto es moneda común. Siguieron su trabajo y el pasado miércoles, Paulino se dirigió a la casa de los Galván con un revólver 38 y trató de efectuar 2 disparos. Miguel intentó inmovilizarlo y el asesino lo apuñaló en la yugular. La causa quedó radicada en el juzgado de Metán, ya que el crimen se produjo en el lado salteño de la comunidad. El lunes, los compañeros y familiares de Miguel se trasladaron a la ciudad de Metán para declarar como testigos del asesinato. Hoy la banda armada de Tal Aranda sigue alojada en la casa de los Rizo Patrón, amenazando a los familiares y vecinos. Toda esta situación la venimos denunciando desde hace mucho tiempo y a pesar de todas las denuncias, no se ha tomado ninguna medida efectiva que garantice la vida y el territorio de las comunidades campesinas indígenas y su producción de alimentos sanos. Es por esto que exigimos que se detengan inmediatamente a las bandas armadas de Tal Aranda y la de los Juárez, asesinos de Cristian, que actúan impunemente en la zona, amenazando a las familias campesinas del norte de la provincia. que se investigue y detenga a los responsables de la empresa agropecuaria La Paz, sociedad anónima, como responsables intelectuales del crimen y por contratar guardias blancas. Que renuncie el juez José Luis Torelli, de Monte Quemado, quien no hizo nada ante las múltiples denuncias, y que el revólver 38 del asesino que fue secuestrado por la policía de Monte Quemado no desaparezca como desaparecieron los cartuchos y la escopeta Itaca que asesinó a Cristian Ferreira. Que el Comité de Crisis, como instrumento del gobierno provincial ante los conflictos de tierra, haga público el informe que hizo de la visita de la comunidad El Símbol, donde se reconoce la presencia de bandas armadas y explique qué acciones concretas tomó al respecto el gobierno de la provincia. Del asesinato de Cristian, hasta ahora el gobierno de la provincia no ha asumido su responsabilidad. Ningún funcionario ha dimitido, ni siquiera quien aprobó el desmonte en la comunidad de Cristian. Hasta el momento ningún funcionario de la provincia ha hecho ningún comentario sobre la muerte de Miguel. Señalamos a Luis Fernando Parano Guerid, ministro de Producción, Tierra y Recursos Naturales, como principal impulsor del avance del agronegocio en la provincia, y por lo tanto, responsable político directo de los asesinatos de Miguel y Cristian. Gelit, que proviene de una familia con más de 40.000 hectáreas de soja y ganadería de dudoso origen, es metido en el gobierno de Zamora por la Confederación Rurales Argentinas, CRA, y él básicamente les ha dado a ellos el poder para avanzar sobre los territorios comunitarios. Exigimos que la provincia asuma de una vez por todas la realidad de las familias campesinas indígenas, proteja sus territorios y apoye su producción. Y esto significa prohibir los desmontes, los desalojos y el avance de las empresas del agronegocio. Ni un metro más, la tierra es nuestra. Miguel Galván y Cristian Ferreira viven, la lucha sigue. Este es el comunicado del Mocase Vía Campesina. ¿Qué es lo que falta en el comunicado? Falta lo esencial, me parece, porque no hay nada para objetar del comunicado respecto a las responsabilidades. Pero si hablamos del agronegocio y de la expansión del territorio en esa dirección, Zamora tiene el acompañamiento del gobierno nacional. Inclusive la semana pasada, cuando charlamos con Deolinda en este programa, ella nos dijo que se estaba realizando un relevamiento de las comunidades campesinas, tal cual lo dice el comunicado, porque había estado allí una gestión de la provincia para corroborar las amenazas y la destrucción. Pues no hizo nada esa comisión. Ahora se pide que explique qué relevamiento arrojó esa presencia y sobre esos resultados qué actuaciones se dieron. Hasta es un sinsentido porque no hubo actuaciones y sí hay un muerto, un compañero, Miguel Galván. Pero carece el comunicado de una lectura más amplia, más sujeta al modelo, más real con las coincidencias que tiene Zamora y las manifestaciones que realiza el Ejecutivo Nacional. A punto tal, es tan profundo el modelo y tan arrasador que antes de fin de año se aprobará seguramente en el Congreso Nacional una nueva ley de semillas que está gestada, concebida y provocada por Monsanto. Y Monsanto es el monstruo que necesita y que hace del agronegocio su principal negocio en detrimento de los derechos de las comunidades indígenas de Santiago del Estero, de Salta, de Chaco, de donde sea. Es real lo que dice el comunicado, que no hubo ninguna manifestación, por lo menos en las redes sociales o en los medios alternativos de comunicación, del gobernador Zamora o alguno de los funcionarios de la gestión de Zamora. Aquí, en Capital Federal, o a nivel nacional, quien se expresó fue el movimiento Evita. La semana pasada se hizo una movilización condenando el crimen. Pero no condena el movimiento Evita el desarrollo del modelo y la expansión del agronegocio. No escuché a un alto funcionario del Ejecutivo Nacional emitir opinión condenatoria respecto al asesinato de Cristian y ahora a la muerte y asesinato de Miguel Galván. Y esta no es una contradicción. Esta es una política planificada que tiene estos resultados, que se expresan en el territorio de Santiago del Estero, pero que cuentan con un paraguas político y empresarial fenomenal y extraordinario, monstruoso, que nace de la propia órbita nacional, en sociedad con empresas como Monsanto y Syngenta, con empresarios como Gustavo Grobo Copatel. Es allí donde todavía no se resuelve el nudo de esa denominada contradicción, porque no ha de resolverse, ya que la necesidad que tiene el modelo es la expansión de esto, que deja enormes ganancias para los empresarios y réditos económicos y financieros para la Administración Nacional. Comparto el comunicado. Falta esto que estoy diciendo, por lo menos desde mi óptica y criterio, que haría a la introducción de un debate más real y concreto con aquellos que son realmente gestores y cultores de este modelo, que tiene dos muertos en menos de un año en Santiago del Estero. Las bandas armadas siguen operando porque hay luz verde para que eso suceda. Y si existiera realmente, realmente, una comprensión cabal y una decisión política de avanzar a contramano de lo que es el modelo, pues bien, no sería una marcha de 15, 20 o 30 personas pidiendo y condenando a los asesinos, solicitando justicia en Santiago del Estero. No serían tan pocos. Y son pocos. Nos vamos, quienes hicimos Recorte Informativo hoy, en la producción general Cintia Medina, también Bernardo Tosi, en operación técnica puesta en el aire Cecilia Rodríguez, quien les habla Rubén Bustamante. Tenga una buena jornada, hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.